sonho. Pois a própria dor revelou o caminho como a tristeza acabou. Estemos online. Oye. Sí, sí. Joder, claro que sí. Mira, yo quiero ya como introducción. A mí, pues no me ha gustado mucho, claro. Entonces, yo creo que hay un problema este, que es, bueno, un problema, ¿no? Que es algo importantísimo del tema de las traducciones. Porque si os fijáis, no hay ninguno que hemos leído salvo Cavafis, que no sé por qué, las traducciones son fáciles, son casi como españolas, pero no hemos leído nunca ningún poeta extranjero, prácticamente. Bueno, alguno, Bukowski, porque ya Bukowski, Carver, Eliot, que sí, yo sí recuerde ahora, Szymborska. Sí, Szymborska. Vale, pero yo entre todos los que a mí me han gustado, Bukowski, nada más. Ya. Que mira, para mí es un tema importante el tema de las traducciones, nada más. Digo para sí. una... Brainstorming. Bueno, brainstorming en directo, queridos amigos, porque estamos en antena con Olvida tu equipaje un domingo a la una y pico del mediodía, ¿no? Y para hablar de lo que solemos hacer, que es hablar de poetas, de poemas, de palabras, de ideas, a veces también de política o de cuestiones de ese estilo. Y esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, esto es el 107.8 en la FM y en www.radioutopia.es. Hoy estamos aquí un grupo de degenerados, grupúsculo de inadaptados, para hablar de Michel Houellebecq. O algo así se debe decir. Diego, apúntame ahí un poco con el tema idiomático. Houellebecq. Michel Houellebecq. Hay que decirlo con propuesto seguridad. Propuesto por Sol. Sí. Que se tiene que subir culpable. El micro. Subir el micro un poquito. He sido yo la culpable, ahí. La responsable de esta historia. Muy bien. Cuéntanos un poco. Si no te preocupes. Ya sabéis. No te preocupes, Sol. Creo que me conocéis, pero no sé. Pero no tanto, yo esto quizá. Lo hago siempre para... En general, algunos los conozco, los conocemos y, bueno, no es tanto así. Pero la mayoría de veces lo hago por poner a prueba a un autor que no me he leído mucho y que, bueno, por probar y probar con vosotros también, a leer juntos. Entonces yo ha sido un poco a ciegas, ¿eh? Bueno. Había leído mínimamente y tenía el libro por casa y bueno... Uh-huh. Decir, vamos a hacerlo juntos. ¿Cómo llegó a tus manos ese libro, si no es indiscreción? Bueno... no recuerdo mucho. Mira, está un libro inencontrable ahora, ¿eh? Te lo compré el 2 de octubre de 2013, o sea, hace un montón de tiempo. Comprado por ahí. Comprado porque de vez en cuando, ahora ya no porque tengo un problema de espacio en mi librería, entonces ya soy más selectiva. Pero durante un tiempo, pues me daba pasillos ahí por las librerías y si encontraba algo apetecible, me lo compraba. Y así cayó. Entonces, es apetecible, me resultó apetecible el principio. ¿Qué hacías? Esto es un... Yo lo que tengo es un como de poesías, no diría que es como tres libros suyos o tengo cuatro. Tengo entendido que son cuatro libros, que en total cuatro, tiene cinco poemarios, ¿no? Y que en ese libro que tú tienes llamado Poesía de Anagrama, hasta el 90... vienen los cuatro primeros. Eso es. Y después viene el otro, el que tiene Cristóbal. Eso es, son los cuatro. La configuración de la última orilla, ¿no? Pero eso estaba diciendo una cosa, esos Cristóbal, cuatro yo creo que primeros. No es cierto que no hayamos leído a otros extranjeros traducidos, hemos leído a muchos, empezando por Carver, Bukowski, Pessoa, Cavafis, Wislawa, Akhmatova, Blandiana, muchos, ¿no? Pero sí que creo que es la primera vez que leemos a un autor extranjero que está vivo. Y a mí esto me da no, para... bueno, habla Ana Blandiana está viva. Ana Blandiana está viva. Sí, recibió el... Es cierto. La princesa de Asturias. Es cierto, correcto. Pero a mí esto me da un poco que pensar en el sentido de la injusticia que significa elegir a los autores, ¿no? Por nuestra parte. ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir? Pues mira, porque ¿por qué hemos elegido a este tipo? ¿Por qué ha llegado a las librerías? ¿Por qué? Sí. A lo mejor es porque es un gran polemista o porque su biografía es turbia. Bueno, yo creo que es porque es bastante famoso, aparte de la polémica, pero creo que es famoso como novelista. De novelas, sí, pues que de la sociedad que analiza un poco la sociedad contemporánea, y creo que es muy famoso por las novelas. Uh-huh. Yo tengo aquí una de sus novelas, Ampliación del campo de batalla. Sí. Pero bueno, yo a lo mejor leía, no sé si es un buen momento para ello, pero tengo aquí un libro llamado Unos meses de mi vida, uh-huh. octubre 22, marzo 23, ¿no? Que yo os voy a leer la contracubierta entera. Houellebecq, actor porno. Houellebecq, racista, antimusulmán y apologeta del odio. Entre 2022 y 2023, el escritor se convirtió en el centro de dos polémicas que, según confiesa, le han pasado factura personal. Por un lado, el filósofo Michel Onfray mantuvo con él una conversación entrevista en la que Houellebecq opinaba sobre la islamización de Europa y las hipotéticas reacciones violentas que provocaría. Por sus palabras podría interpretarse que vinculaba a los musulmanes con la delincuencia. Se armó un escándalo y el rector de la Gran Mezquita de París amenazó con querellarse. El escritor matiza aquí, en este libro, sus polémicas declaraciones. La otra controversia está relacionada con su participación en un proyecto del colectivo artístico holandés Kirak, que se anunció como una película pornográfica protagonizada por Houellebecq. El autor cuenta este caso en el que se sintió engañado y manipulado, por lo que acudió a la vía judicial para tratar de impedir la difusión de la cinta. El eterno polemista se convierte en víctima de la sociedad del espectáculo, en la que siempre se ha movido como pez en el agua. Houellebecq relata en este libro la tensión vivida y habla de la crisis de las sociedades occidentales, las felaciones, su relación con la pornografía. Pablo Picasso, Baudelaire, una vez más deslumbrará o irritará, pero no dejará a nadie indiferente. Ahí, ¿y aclara algo el libro? Aclara, no lo he leído. No, lo he dejado, pero la verdad es que no lo he leído. Ahora, sí. Esto ha sido en sustitución de la Wikipedia. Bueno, es un poco lo que hay, sí que es como muy polémico por lo que dice burradas muchas veces. Y no se sabe muy bien si eso que lo hace por vender libros o llamar la atención. O yo creo que lo piensa realmente. Y es de esto, es de la teoría, eso que se llama teoría de la gran sustitución, ¿os suena? Bueno, la sustitución de la cultura europea así blanca y muy de un tipo por la inmigración. Entonces ese perfil, ¿no? Sí, es por eso, esa es una de las razones por las que me parecía por una parte injusto, ¿no? Sí. Traer a un autor que habrá decenas de poetas extraordinarios en Francia y en el resto de Europa desconocidos para nosotros, ¿no? Totalmente. Y por otra parte, le comentaba a Mika antes de entrar que a mí me empieza en los últimos tiempos a aparecer también un atropello, ¿no? El hecho de que hablemos de los autores. Me gusta mucho hablar de los autores, me da muchísima curiosidad la vida de los autores, la vida de Vislava, que estaba con su gato en su piso, que tenía una pareja, pero que no convivía, que bla, bla. Sí, muy bonito, tío. Pero ¿y si Vislava fuese una vieja gruñona, estúpida? ¿Sabes? Ya no nos gusta su poesía, ¿no? Ya, a mí realmente me cuesta separar, otra injusticia, ¿no? Sí, pero eso es un debate grande. Pero a mí es que me cuesta mucho separar la persona de la obra. A mí también. Sé que a lo mejor ya entras en su obra con un prejuicio. Entiendo que sobre todo en la poesía, la ¿no? La verdad. Sí, en general. En general. Sí, te diría que en general, incluso yo qué sé, o sea, un cineasta, un cantante. Si luego es un monstruo, pues no, por muy artista que sea. Es un tema, es un temazo, es un temazo. Es un programa. Es un programa. Sí, monstruos que luego son buenos artistas. Pero, en principio no tiene ya que ver. Tema para no tiene que ver, pero a mí me supone un problema. Y no lo leo con tanto gusto, os diré. También. Sí, yo también. Yo ya me hago un muro de prejuicios que intento superar, pero me cuesta. Sí, claro, pero Armando, acuérdate de José Agustín Goytisolo, de aquel poema que habla de que Karl Marx es un tacaño de cuidado, de que Cerón era no sé quién. Es que es curioso, pero es un tema que nos daría mucho que hablar, ¿no? Hemos hablado de biografías cuestionables, como la de Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que debemos seguir hablando de ello. De Bukowski, ¿no? Y de Bukowski. Carver. Claro, sí, pero no hemos hablado de tipos como este. Ya. Yeah. Yo creo. Voy a compartir una metáfora con vosotros. Bueno, una metáfora, algo que sucede y que es así, ¿no? Tenemos un huerto. Y el huerto lo alimentamos de mantillo, lo alimentamos de humus de lombriz. Removemos la tierra, todo eso se mezcla y hay unas raíces que están nutriéndose de esa descomposición, ¿no? Que echamos ahí abajo, los insectos mueven tierra, oxigenan las lombrices, tal y cual. Y luego de ahí surge una tomatera fantástica y nos comemos un tomate riquísimo. Parece que de la oscuridad, ¿no? Bueno, no sé, es que la vida y algo así, al final, bueno, ¿qué es lo que nos compone? Tenemos que ser personas intachables. Intachables, además, ¿en qué sentido? Intachables para la moral de la época, porque obviamente, si encima nos ponemos a mirar a lo mejor, ¿no? Artistas, vamos a decir artistas, ¿no? Pintores, músicos, poetas, escritores de siglos anteriores en los que sucedían cosas que moral y éticamente para nosotros hoy día son inaceptables, pero que posiblemente esas personas vivirían de acuerdo con aquello, pues entonces yo creo que nos quedaríamos, ya, o sea, muy poquitos. Culturalmente, socialmente nos iríamos reduciendo al final y entonces solo personas con... No, es una cuestión filosófica, es decir, hasta qué punto un ser humano puede hacer belleza o puede contribuir a la belleza con su pintura, con su poesía, con lo que fuera, teniendo un fondo, un trasfondo ético más que cuestionable. Claro. Eso es la cuestión filosófica de fondo, que nada, que eso sí no tiene una solución fácil, pero sí que es cierto que eso se puede pensar que no. Que personas malas o corruptas no pueden hacer cosas buenas. Yeah. O sí, no lo sé, pero es un tema interesante. Sí, sí, hombre. Y gente que escribe de ética, se le presupone una vida ética, claro, y un conocimiento de su vida personal ético y profundo, cuando luego, por lo que van a decir los mentideros políticos y todo lo demás, es que es un gran HP. Pero un gran conocedor de la ética, es curioso eso. He dicho HP porque te has dado cuenta que estamos en horario infantil, ¿no? La salsa, creo, ¿no? Estoy en horario de Armando. Sí, es como que tiene una humanidad así este hombre un poco... Pero es que luego, leyendo el libro y la primera parte, que es a mí la que me interesó, tiene como una visión del arte y de la poesía, que no sé si habéis leído esa parte. Sí, sí. Sufrimiento, sí. ¿No? Está funesta y horrible y de pues odio hacia uno mismo, hacia el ser humano, sufrimiento absoluto. Y su teoría es que de ahí sale el arte. O sea, que es que al final coherente es el hombre, de toda la pudredumbre... yo qué sé, moral y anímica, pues él dice que de ahí sale el arte. Entonces al final, pues... Yo cuando empecé a leer esa primera parte, no me conectaba con absolutamente nada de lo que te estaba diciendo y pensé, a lo mejor si yo hubiera tenido una biografía como la suya, pues, pero de primeras eran unos textos que con los que yo no empatizaba, con los que yo no encontraba ningún vínculo. Y no porque uno tenga que vivir siempre, porque habremos leído cientos de poemas de cosas que no nos han pasado, pero de alguna manera puedes ponerte en su lugar. Y entonces me dice, bueno, pues no sé. Sí, sí, cuando empecé con los primeros poemas... Vamos a leer algo para que se sepa de qué hablamos. Pero sí, a mí no me... me interesó, pero no pienso en absoluto de esa manera. Vale, pues si queréis empiezo yo. Es una visión esa del arte y de la creación de eso, de que nace... Bueno, ese que dice primero, a ver cómo dice aquí. Bueno, el método para sobrevivir y tal, dice primero el sufrimiento. ¿Esto? Primero el sufrimiento, sí. La poesía deriva de ahí, del sufrimiento, del grito. Sugiero que seas tú solo la que inicie un poco las lecturas. Venga, el primer paso de la trayectoria poética consiste en remontarse al origen, a saber, el sufrimiento. Aprender a ser poeta es desaprender a vivir. La vida es una serie de tests de destrucción. hay que pasar los primeros test, a atascarse en los últimos, fallar en la vida, pero fallar por poco. Y sufrir, sufrir siempre. Debéis aprender a sentir el dolor por todos vuestros poros. Cada fragmento del universo debe ser para vosotros una lesión personal. Sin embargo, debéis sobrevivir, al menos durante un tiempo. Para empezar. Pues es el rollo, es como la tónica. Dice, en el momento en que suscitéis en los demás una mezcla de horrorizada compasión y desprecio, sabréis que vais por el buen camino. Podréis empezar a escribir. Si percibes el desprecio en los demás, dices. Bueno, suscitáis en los demás una mezcla de horrorizada compasión y desprecio, sabréis que vais por el buen camino. Pero él también, o sea, dice el desprecio de los demás, pero desprecio por él mismo también, ¿eh? Hay momentos sí, que sí, es claro, como me claro. miro al espejo y me doy asco. O sea, en ese... Entonces, a mí me no pienso así en absoluto, pero me interesó como esa visión de la creación que tiene, en concreto de la creación de la poesía. Y por eso me lo compré y dije, bueno, voy a ver aquí qué hay, pero claro, es que no... Los últimos poemas son otro rollo, ¿eh? Luego leeremos. Pero tiene ese punto de partida de el origen de la creación es el sufrimiento. Claro, pero yo leyendo eso se me vaya el interés total. A saber qué le ha pasado a este hombre, ¿no? A mí realmente sí que me interesa, no lo comparto, pasado, pero me interesa. ¿No? Lo que pasa es que, cuando me lo compré no sabía que el hombre era luego un racista y tal, y... Y con ese tipo de pensamientos. Quizás. Claro, es que yo no sé hasta qué punto es el típico provocador por vender libros o que realmente lo cree. ¿Eh? Pero me parece la típica persona tan llena de sufrimiento personal de toda la vida que tiene una amargura dentro que es que no... Sí, es verdad la frase aquella de que a partir de cierta edad o a partir de los 40 años cada uno es responsable de la cara que tiene. viendo sus fotos, pues... Ya... Evidentemente sí, ha hecho una mala trayectoria, ¿no? El tío tiene un aspecto... Se me viene a la cabeza Pizarnik, mal, ¿no? ¿No? Un poco, sí. Pero sin embargo, a mí Pizarnik sí que me apetece leerla. Creo que hay como más honestidad. Claro. O a mí, yo veo que ahí está su corazón sangrando, pero de un modo honesto. Pero en este caso... Demasiado. Sí. Es como una pose. Y lo hablábamos... De tan excesivo llega un punto en el que dices... Y es que tiene muy poquito diferente, ¿eh? O sea, luego leo el último poema de este libro, que es otro rollo, pero es como está un poco súper en bucle. En yo el creo horror. Que podríamos empezar, si quieres, a leer alguno de los que a ti más te. Mira, te si cautive, quieres o te haya llamado otro la atención, que, pero claro, o te parezca representativo a lo que tú veas. Os voy a leer otro que es. O sea, lo que leíste al principio era un poema. Sí, es como una especie de manifiesto sobre. O consejos sobre cómo hay que escribir y cómo se forja un poeta. Entonces, os leo aquí el último también, porque además me ha costado muchísimo llegar a otra cosa distinta, porque todo es eso. Y salgo a la calle, me voy a comprar cerveza y veo la cara de la gente que me está odiando y yo me odio también y yo les odio. Es un poco así. Entonces, eso es tremendo. Pero hacia el último poema de estos que yo tengo aquí, sí, voy a leer otro, libro, que es libro otra. Poesía es eso, son los cuatro primeros libros, ¿verdad? Sí. Voy a leer otro, que bueno, para ver que tiene un poquito distinto, aunque no demasiado. Vamos. Poco a poco el azul celeste se vuelve oscuro y tus ojos siguen siendo verdes. Tus ojos son el espejo del mundo. Lo repito, hay momentos perfectos. No es solo la mente la desesperación de la vulgaridad del mundo. No es solo el silencioso equilibrio inherente a los gestos tan simples del amor, el cuidado y el baño de un niño. Es la idea de que este equilibrio podría ser duradero, de que nada, de un modo razonable, se opone a que dure. Es la idea de que ha nacido un nuevo organismo, de gestos armoniosos y limitados. Un nuevo organismo en el que podemos, desde ahora, vivir. La noche regresa, final del sol. Sobre el pinar inevitable, y tus ojos siguen siendo iguales. La jornada es completa y estable. Este es otra cosa. Porque yo, y tiene algunos poemas así que yo... Tiene humanidad. Sí. Yo solo he visto eso en la relación breve que sale con el hijo. Entonces, de repente, así como... Tiene alguno también, ¿eh? Así alguno más. Pero como cuando se agarra a cosas como la vida, la naturaleza, a otras personas, pues tiene otras cosas. Pero es que yo creo que es eso, es de una poesía de una persona que ha sufrido años y se ha regocijado en ese sufrimiento y ha hecho su obra de ese sufrimiento y de esa como odio. Yo la sensación que tengo es que de ese sufrimiento, que anda que no hemos leído sufrimiento en poetas, en, ¿no? Que, efectivamente, es que lo hay, mucho. Claro. Yo la sensación que he tenido es que yo no, o al menos yo no he visto que lograra salir. Yo no podía empatizar con ese sufrimiento, sí, no sé, era algo muy autorreferencial y algo pues que al final dices, bueno, pues quiero decirte pues eso, si al final cada vez que sales a la calle, ¿no? Es todo es mezquindad, miseria, odio hacia ti y tú hacia ellos, eso, hay, o sea, al final eso ya es un, no sé, o sea, no, porque incluso en el sufrimiento uno puede percibir cierta comunidad o puede empatizar y salirte de ti. Sí. Pero, o sea, de alguna manera es un poco como que, me pongo un poco así, pero es como una de las conclusiones fatales, digamos, de esa visión del romanticismo sobre el artista que sufre y que es único en su creación y que solo él puede... pues eso, ¿no? O sea, como que no existe más que él. Y entonces y dice, bueno, sí, pero joder, pero coño, está escribiendo y lo está publicando y nos lo está lanzando al resto. Y al final, bueno, no sé, a lo mejor hay mucha poesía por ahí que yo no la he interpretado de esa manera y es tan autorreferencial, pero es que no sé cómo decirte. Además, es que el sufrimiento es común. Pero si lo llevas a lo personal, efectivamente, mi sufrimiento es mío, el tuyo es tuyo, el de allí es el de allí, pero joder. Yo lo que no he notado es elementos comunes de mi sufrimiento con el suyo. No los he notado. Claro, llegado a un punto, efectivamente. Todo lo que andaba. Claro. No hay un puente que uno... Claro. Claro, yo no encontraba ese nexo. Sí, claro. Decíamos que nos recordaba un poco a Bukowski, pero en plan, eso, sin esa empatía con los demás, o yo qué sé, un poco de más idea de comunidad, o de humor incluso. Sí. No, mí me viene la palabra egocentrismo, ¿no? Sí. Como sí, si de rodeo, soy el centro de, o soy el que más sufre. Regodeándose en su sufrimiento, absolutamente. Sí. ¿Puedo leer un poema? Hombre. Por favor. A ver qué tal las R's, Cristóbal. Compito contigo. Pero en francés, si es en francés, la R. La R. La puedes arrastrar. Ya empieza, Diego, nada más a hacer gala de su faceta de Eurovisión, podría ser. De troglodita, que no de políglota. Ser un perrito blanco que corre sin cansancio a por la misma rama. O un viejo pastor negro que dice sin quejarse la misa del domingo. En resumen, tener fe. Minúscula o sublime, un conjunto de gestos. Como una danza idiota, pongamos que el paso turco, una danza modesta, que se dance sin esfuerzo, mínimo aprendizaje y muy poca reflexión, alcanzar la velocidad inmóvil y cíclica de la repetición. Si no lo habéis entendido, lo explico. Por favor. No, en serio, como que esas personas... Esas personas con la misa del domingo, por ejemplo, el viejo pastor negro con la misa del domingo, ¿no? O las danzas idiotas, o sea, danzas que son continuamente danzar y danzar y danzar, estar haciendo siempre lo mismo, esa felicidad inmóvil y cíclica, o sea, alcanzar la felicidad con movimientos continuos, cíclicos y repetitivos que hay gente que hace todos los días, como lo puedo como poner yo. Aquí. Y que alcanzan a esa felicidad, y yo eso lo entiendo también, ¿eh? Yo, vamos a ver, yo me he sentido reconocidísimo en este poema. ¿Y yo? Sí. Yo estaba pensando... ¿Leerlo otra vez? Sí, si me dejas lo leo yo. Es que yo tengo ganas también de leerlo. Venga, ah, pero después de yo. No, yo ya lo he leído dos veces. Que para egocéntrico yo. Si ha dicho Sol que lea yo, no sé. No, pero yo quería plantear si os parece que pertenece un poco a la idea de posmodernidad este autor, ¿no? Sí, un poco, O incluso a una superación de eso, de un carácter muy individualista y muy... Es que creo que hay que decir la palabra egoísta. No creo que el egoísmo sea necesariamente algo malo, ¿no? Pero no sé si es tanto egocentrismo como egoísmo, lo de Wolleberg. Bueno, y también yo creo que tiene como un resentimiento hacia los otros, que igual por eso tiene, yo le veo eso como un odio a los demás, un resentimiento y un miedo. Pues me deja Cristóbal con un gesto que me ha hecho, que yo he interpretado como que me estaba dejando leer otra vez el poema. Ser un perrito blanco que corre sin cansancio a por la misma rama. Un viejo pastor negro que dice sin quejarse la misa del domingo. En resumen, tener fe, minúscula o sublime. Un conjunto de gestos, como una danza idiota. Pongamos que el paso turco, una danza modesta, que se dance sin esfuerzo, mínimo aprendizaje y muy poca reflexión. Alcanzar la felicidad inmóvil y cíclica de la repetición. Pues a lo mejor se está riendo de todos los que hacemos eso, como el perrito que va por la rama o que venimos a la radio a decir siempre las mismas cosas, ¿no? No, pero no creo que esté pero riendo. No lo sé. Pero no. En todo caso, yo por lo menos, y creo que nos podemos sentir identificados en esto, ¿no? La mayoría estamos habitualmente repitiendo cosas que por lo que sea nos han sido venturosas o satisfactorias o rentables, ¿no? En nuestras vidas. Yo por lo menos. Yo me reconozco muchísimo. Sí, sola he dicho una palabra, rituales. Los rituales nos dan seguridad. Y a lo mejor no nos lo cuestionamos si tienen una lógica o no, pero una rutina, un ritual, te da seguridad. Fíjate, sí. Repetición inmóvil y cíclica, dice. Claro, es que el baile turco es ese baile, se referirá a ese baile en el que los giran sobre ellos mismos. Sí. Es que yo también lo he pensado, pero luego dice lo de. Pongamos que el paso turco. Pues seguramente, no sé. Puede ser. Bueno, hay una canción de Morrison que dice: Behind the ritual you find the spiritual. Y es que muchas veces detrás de ese rito, y me imagino a estos turcos que están girando y hay un momento en el que el ritual, la repetición de mantras, lleva lo espiritual, la repetición de mantras, por ejemplo. Es una alucinación tremenda el movimiento cíclico y constante durante horas. Al final alcanzan unas cotas de... Debe cambiar la química del cerebro. Mental, debe cambiar. Las conexiones neuronales, sin duda. Sí, o sea, ellos lo hacen con una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo. Para unir cielo y tierra, ¿no? Pero sí, fijaros, sí. En resumen, tener fe, minúscula o sublime, o sea, no tienes por qué tener una fe mayúscula en cosas como la danza. No, no, un conjunto de gestos. O sea, lo que yo hago cuando salgo a andar por la mañana... mis 10 minutos de paseíto, es eso, es en lo que yo tengo fe. Pero ¿y qué te sientes más identificado, con el perrito o con el cura? No. Ciñéndome al poema, porque bueno, si te lo dice, primero habla del perro, luego el otro, luego dice, ¿cómo dice? ¿Repeticiones minúsculas o sublimes? En resumen, tener fe minúscula o sublime, claro. Un conjunto de gestos. Pero ¿qué más da si yo no voy al caso concreto? Yo voy a la abstracción, y lo que yo creo que el autor está diciendo es que tener fe en ritual, en liturgias, es lo que nos da a la mayoría de los mortales nuestra felicidad diaria y cotidiana. Y es la puta verdad. Tener fe en que tocas un interruptor y se enciende la luz, ¿no? Lo dices por el lunes. Por el lunes, por ejemplo, ¿no? Esos lunes 8 o 9 horas de qué hago con mi vida, ¿no? Que yo lo he visto por ahí, que al final somos muy animales, a lo mejor, o muy religiosos, lo que muy sea. Muy vulnerables. Repetimos, pero sí. Que repetimos cíclicamente los mismos movimientos y liturgias y somos felices. Y después tenemos un apagón o tenemos un accidente. Sí, esa seguridad también, supongo. Que nos impide hacer lo que hemos hecho toda la puta vida, y todos los días, a todas horas. Vulnerable y ya hasta estás infinito, perdido por y no más hacer para allá. Tu cadena de liturgia. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero si lo piensas, vivimos en el día es circular, el año es circular, las estaciones son circulares, de alguna manera. También nos hemos dado un... El mito y el rito, ¿no? Que habláis los de filosofía, ¿no? El rito como una repetición de algo que te dio un día algo de bienestar, ¿no? Sí. Por eso, vamos, que es un poema que me ha gustado mucho, que le he entendido. No veo esa faceta un poco degradante, porque al principio pone el ejemplo del perro o del cura. Me he dado cuenta de lo que me afecta a mí y me ha descrito muy bien. Lo que soy, un conjunto de gestos diarios. A mí, lo que me ha llamado la atención de este poeta, que a mí en general sí que me ha gustado, ¿no? A pesar de esa contracubierta que os he leído antes y esas cosillas que... Ese pesimismo y tal, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención y me ha gustado, una de las cosas, es que trata temas inhabituales en la poesía. Pues un poema sobre la repetición, pues esto... Esto no es tan común, sí, ¿no? Sí, separan cosas muy así que me he sentido identificado. No. Claro, es este, pero luego otros que me he puesto con la misma fuerza que me he puesto con este, no he encontrado esa similitud con mi vida, que sí que he encontrado con este poema y que una vez más hemos coincidido, Armando y yo, en este poema. Es curioso, ¿no? Pero luego he intentado con este ánimo, con este buen ánimo, porque esto está en la página 32, he intentado el resto del libro y no he encontrado poemas similares, bueno, yo, con los que me identifique. Voy a leeros un poema, si me lo permitís, que está en la 46 de ese mismo libro, que joder, es muy difícil de leer esto aquí, es bastante polémico, delicado y todo lo que vosotros queráis, pero no sé si aquí hay un ánimo escandalizante, ¿no?, o provocador, pero parece que hay mucha verdad aquí, ¿no?, desde luego una sinceridad total, ¿no? ¿Verdad o sinceridad? Es que es un tema interesante, ¿no? Es una distinción. Los hombres solo quieren que les coman el rabo. Tantas horas al día como sea posible. Tantas chicas guapas como sea posible. Fuera de eso, les interesan los asuntos técnicos. ¿Ha quedado lo bastante claro? Reduccionismo. Y yo creo que muy, ¿no?, muy, o sea, cuando digo histórico, muy de una época, o sea, porque, vamos, sí, yo sí. Es una cosa que percibo en el día a día. La acumulación de experiencias sexuales, la acumulación de mujeres, por supuesto, la polla como el centro del sexo. Y entonces, pues dice, bueno, pues yo sé, tú por ejemplo me lees este y no me dices que es de Jules Beck y te diría. Bueno, ese tío claramente es una persona de finales del siglo XX y reprimido, como reprimido sexual. Lo que dices, no sé, o algo así. Incapaz, en el fondo, de ver al hombre, ahora me refiero al masculino, ¿no? De tener unas relaciones sexuales de otra manera, que no sean en torno ni a su polla, ni. Y luego, además, cosas técnicas, ¿no? Que nos ponemos a arreglamos el frigorífico y cosas de esas. Y el coche. Claro, algo así, ¿no? Entonces, bueno. Sí. ¿Pero tú crees que o no crees que esto retrata a una mayoría o a un gran número de hombres, ¿no? Desde luego. Y a lo mejor, hombre, es evidente que a este autor le interesan más cosas, porque, por ejemplo, le interesa escribir, ¿no? Sí, pero igual de esa carencia que él tiene, sexual, creo yo, porque estaba bastante por el libro, sí. De esa carencia ha hecho un mundo. O sea, al final yo supongo que lo que te falta o no tienes y lo anhelas te parece la cosa más importante de la Tierra, ¿no? Entonces creo que es eso, un poco de lo que a este hombre le ha faltado, a lo mejor, ya no te digo yo sexo, pero a lo mejor amor o un reconocimiento, yo que sé, pero qué, lo ha magnificado hasta un extremo. No se ha quedado estancado a lo mejor en la adolescencia. Probablemente. Si te paseas un poco por un aula de secundaria, está decorada por pollos en todas partes. La mesa, sí, en la pared. En esa fase, ya que claro. Quizás, la broma en el cuaderno del compañero. Sí, lo ves claro, por todas partes. Penes. Es, sí, ya, pero como el extremo del egocentrismo en los hombres, ¿no? También de. Pues igual este hombre se ha quedado ahí, en esa fase. Me viene al cabeza ahora también el museo. De creer que eso es lo más. Que los romanos tenían penes como colgantes, ¿no? Para amuleto, ¿no? De la virilidad y demás. Como, ¿no?, amuletos, sí. Pero vamos, sí, a ver, sí. ¿Vosotros pensáis que esto es verdad? Yo pregunto. ¿Los hombres solo quieren que? Pues a ver, no sé, nos lo tendréis que decir vosotros, pero. No, porque no, vamos a ver, aquí hay. Creo que la vida tiene bastante más, pero creo que es un signo de la poesía de este hombre. Se supone que vamos a entrar en materia, hombre. Oye, puedo hacer una. Como dice Sabina, habrá unos que sí y habrá otros que no. Me tienes que dejar hablar 3 minutos para que a un hombre guste que le coman el. Todo el día. Tiene que haber u otro chico u una chica que se lo coma. Supongo que con placer, para que le pueda gustar. Yo creo que esto es un mito. Yo creo que esto se da poco. Bueno, de sumisión y 100.000 cosas más. Pero yo creo que esto se da poco. Y yo he querido pensar que Armando decía que se podía dar mucho. No sé qué es lo que piensas. No, yo sí creo que hay muchos hombres que, digamos, ya, a ver. Yo no lo sé, pero que me da la impresión que más bien poco. Y pregunto a las chicas también que habéis estado en este mundo. ¿Esto es verdad? ¿Que los chicos queráis eso? No, quieren esto. ¿Que los chicos quieran eso? Sí, siempre. como una cosa que es un es como un mito, creo que es un mito que se me... yo eso claro, sí. Eso de, ahí venga, voy yo estoy con Sol, sí. Exactamente sí. Yo creo que es un mito, sí. A eso iba. Claro, pero que ha hecho de eso, que es a lo mejor una fase, un mito, un símbolo, yo qué sé, de millones de cosas en relación con el sexo y la relación hombres y mujeres, que creo que de eso ha hecho como un la vida entera. ¿Sabes? Ya. Este libro. Pero sí, el mito de... han hecho la vida entera también. Pero respecto de todos a eso. Modos, sí, no, pero no, falta de madurez. Lo que quiere ya, ¿no? No es escandalizar y crear polémica, como encender ahí un... Ya, pero jode. Desde luego sí, o sea, porque un poema planteado, digamos, en esos términos, en el que los hombres somos un pene y nada más. Y una inteligencia on-off técnica. Sí. Técnica. Sí. Bueno, ahí siempre se habla de dónde tenemos los hombres, el cerebro, ¿no? Yo me iba a hacer eco de una famosa cita de la película de Torrente, ¿no? La voy a omitir. Así que, mejor. ¿Ves? Sí. Ahí nos lleva, ahí nos lleva esa primera. Ahí nos ahí lleva, nos lleva ese primer verso. A ese nivel intelectual. Ahí, ese, no, pero por eso, sí. Pero ahí voy, también. ahí voy, ¿no? Que está describiendo algo, ¿no? O sea, él está pensando con la polla. O sea, y oye, pues, no sé hasta qué punto. Será un mito, para él es un mito, su mito. Sí, un mito. Pues sí. Aquí en mi poemario he puesto mi mito. Os voy a leer el índice de este libro. Este libro se llama Configuración de la última orilla. Y he entendido yo, que es el único poemario que me he leído suyo, que tiene una parte pues un poquito más existencial al principio y luego son historias de amor y de desamor, ¿no? Y se llama... como os he dicho, ¿no? Pero tiene cinco capítulos, cinco partes. Una, la extensión gris. La segunda, de puente en la zona 6. La tercera, memorias de una polla. Las inmediaciones del vacío es la cuarta y meseta la quinta. Entonces, una quinta parte de su poemario, de un poemario que es de la culminación de su poesía, porque después de cuatro poemarios, un quinto poemario, pues... algo de escribir sabrá ya, ¿no? Y una quinta parte si es que esto tiene algo de biográfico, que sería otro debate, ¿no? Pero de su biografía, de su vida, de su poemario, es Memorias de una polla. Y en estos cuatro libros tiene bastante de eso, ¿eh? Y no te digo también, yo que hable de sexo, es que habla de su polla en general y de su soledad. Sí, sí, por eso me pega más como... como que trauma o falta de madurez o quedarse en una fase. Me parece, ¿no?, maravilloso, ¿no?, en cierto modo, ¿no? O sea, que un hombre sea consciente de su soledad y de la importancia que le da al tema fálico y lo poetice. Y un tío ya supongo que mayorcito escribía estas cosas, sí, sí, pero... Sí. Bueno, este libro es de hace como 4 o 5 años, con 60 años básicamente. Ya no, pero a ver, Armando, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero de ahí a pasar de que todos los hombres quieren que eso es lo que yo discrepo. Pues porque el hecho poético, yo siempre he abogado para que en poesía, entre otros temas, se incluya el sexo y el humor, que hay muchos autores que no lo tienen. En este caso sí que lo tiene y ya es bastante. Lo que no me ha gustado son las generaciones o generalizaciones que hace, que me parecen muy toscas y muy reprimidas, salvo que sea con afán provocativo, con afán poético, con polémica y demás. Ahora bien, se aclara. Llevamos un rato hablando de esto. Sí. Y me ha pasado muchas veces con otras manifestaciones artísticas en las que, llegado a un punto, digo, joder, solo se habla de la polémica. Y si hay algo más en esta obra, en este poemario, en esta exposición de pintura, en esta obra de teatro, en este disco, si hay algo más, no lo estamos viendo. Y a veces... ¿Qué has dicho, perdona? En la polémica. En la polémica. Y digo, joder, si al final, a lo mejor, muchas veces quizá el autor o la autora no esté buscando la polémica y simplemente es el foco que se pone desde fuera. Pero ¿y si está buscando en el fondo esa polémica? Porque entonces dices... Estás eligiendo que se hable polémicamente sobre tu libro, sobre ciertas cosas de tu libro o sobre lo que sea, y hay algo más. O sea, quiero decir, y si había algo más. Pero fíjate, está bien dicho. Él podría responderte. Un momento, aquí hay un poema que habla de esto, y en este libro hay 80 poemas. ¿Por qué vosotros habéis elegido ese...? Pero bueno, es que Che repite mucho y diría ahí, yo que el, a lo largo, o sea, desde el principio, lo que he leído al principio, esa visión que tiene de la poesía y el arte, yo creo que es que desde el inicio es bastante polémico, en el sentido de que dice cosas que en general son bastante criticables o discutibles, ¿no? O sea, creo que es que en general es un autor polémico. O sea, creo que es el típico, la típica persona con la que mejor te pones a hablar y acabas a gritos. Es su forma de estar en Me el parece mundo, ¿no? A mí que es el típico, pues eso, como persona, no sé cómo decirlo. Con es muchas que tengo, aristas, tengo un amigo, ¿no? Un poco así, no aristas. Es tan heavy, pero... Bueno, todos tenemos pues un esto, amigo un poco así. Sí, que debajo se esconde, pues yo que sé, mucha amargura, mucha inseguridad y tal, y está siempre como en la polémica, como en soltando atacando, ahí carnaza, ¿no? Para que la atacando, gente, ¿no? Me parece como a mí. Una forma de estar sí. En la vida. Es un poco infantil, es adolescente. Que la polémica es una zona un poco pantanosa, ¿no? Y bueno, y también esa necesidad de ser... ahí chapoteando, ¿no? De tirar muchas bombas, ¿no? En lo que... Para hacer la... A man looking in a cotton field for dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went to the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man breaking out of a trance, puts his both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures feed. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chilly wind sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen dignity? Covered up mirrors, looking into the lost, forgotten years for dignity. Met Prince Philip at the home of the blue. Said he'd give me information if his name wasn't you. He wanted money up front. Said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand. Steps going down into tattoo land. I met the sons of darkness and the sons of light in the border towns of despair. Got no place to fade, got no coat. I'm on the rolling river in a jerking boat, trying to read a note somebody wrote about me. Doctor's cure. that word, and into every masterpiece of literature, for dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin. Bites the bullet, and he looks within, for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake. Too many dead ends, I'm at the edge of the lane. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity. Bueno, pues seguimos en directo en Olvida tu equipaje. Este domingo a las 2 de la tarde, una cosa totalmente singular para lo que es este programa, que se emite en teoría los viernes por la tarde, pero que últimamente por diferentes razones pues hemos tenido que cambiar algunos, como hoy, ¿no? Que hemos cambiado de día. Pues está ahí Cristóbal con la mano levantada. Bien, porque generalmente soy un tipo majo y delicado y dejo siempre leer a los demás. Pues bueno, aprovecho estos descansitos es que hace el eso. Driver para empezar un tema nuevo del autor, porque pese a ser polemista y todo lo que hemos dicho, a ver qué os parece este poema, por ejemplo. La vida es un error que cometemos al nacer y que tratamos de corregir con cada paso que damos. La cosa empieza por ahí. Estoy perdido en el mundo, sin dirección ni propósito, y en este vacío existencial trato de encontrar mi lugar. La muerte es una certeza que nos espera a todos y que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida. Estos tres poemas, me los ha dicho la inteligencia artificial, entre los más leídos o criticados de él. Está claro que puede ser como Thomas Benhart, ¿no? Y todo puede ser el pesimismo este schopenhaueriano, uh-huh. Y el existencialismo de que nacer es un experimento, por así decir, de que no somos naturaleza, somos cultura y tenemos que ponernos un proyecto. Entonces, en este vacío existencial trato de encontrar mi lugar. A mí esto, para chavales de 15, de 16 años, que son los más lúcidos que hay, porque esas inquietudes permanecen hasta la muerte, nacen a esa edad, pero permanecen hasta la muerte, me parece que se podría entender a este autor como un autor existencialista. Y tiene algunos poemas que yo efectivamente también los leo y la verdad es que pues ahí sí me puedo ver reflejado, y esas dudas y esa ahí efectivamente ese existencialismo incluso nihilismo, ¿no? Nihilismo sí, también sí. Y tiene yo efectivamente hay algunos versos que también son muy certeros. Yo por ejemplo ahí sí que he coincidido y he leído alguno que me ha gustado. Claro, yo es que he podido ver que este autor se podía sacar cosas para el aula para las personas, para los chicos que empiezan a entrar en ese mundo de la incertidumbre. Uh-huh. Y para el mundo de la incertidumbre entiendo que es un autor fácil y que lo explica bien, y yo he leído tres o cuatro, todavía puedo leer alguno más, en donde ese carácter existencialista que tanto, por lo menos a mí, me influenció, lo he visto en este autor. Uh-huh. Al margen de polémicas y al margen de cosas están. Y tiene poemas incluso sobre el amor. Alguno, ahora lo encuentro. Oh, muchos. Mm. Es que tengo un problema, es que no he encontrado el libro y he tenido que leerlo en una tableta. Uh-huh. Y una página de... Y es un poco... Sí, no, pero ¿sabes cuando estás ya, leyendo sí. y más tengo o menos... Tengo aquí yo alguno. Tienes ahí... Bueno, pues eso. Entonces esto es una experiencia un poco... Que no. O sea, ya, es una experiencia intermedia. O sea, no. Sí, no. De todos modos, Cristóbal, es que algunas de sus poesías en manos de adolescentes que lo están pasando mal puede ser una peligro, bomba de relojería. Sí. Es como coger unos cristales rotos y apretar y dañarte aún más. Entonces yo lo tomaría muy con pinzas. Ya, sería ya, una ya, selección sí, sé lo que dice, sí, sí. Muy selecta. Claro, claro. Dependiendo... Digo que la temática que tiene es adolescente. Es adolescente. Sí. Sí. A eso yo voy. Vería eso. Sí. A eso sí, es. Sí. No te digo que a una adolescente... Como fase de la vida y súper explosiva, pero que... Y de blanco o negro, ¿no? Sí. Hoy quiero vivir, pero mañana quiero morir. Sí. Entonces... Tú, Mica, querías leer un poema, decías, ¿no? Yo tenía aquí La grieta, que enseguida me, ¿no?, lo señalé como una buena descripción de lo que nos ocurrió aquí en la Península Ibérica el lunes pasado, ¿no? Como la rutina de repente... se ausenta y nos deja en el caos. Es la grieta. En la inmovilidad, el silencio impalpable. Yo estoy ahí. Estoy solo. Si me golpean, me muevo. Trato de proteger una cosa roja y sangrante. El mundo es un caos preciso e implacable. Hay gente alrededor, los oigo respirar y sus pasos mecánicos se cruzan sobre el enrejado. He sentido, no obstante, el dolor y la rabia. Cerca de mí, muy cerca, un ciego suspira. Hace muchísimo tiempo que sobrevivo, tiene gracia. Recuerdo muy bien los tiempos de esperanza e incluso recuerdo mi primera infancia, pero creo que es este mi último papel. ¿Sabes? Lo vi claro desde el primer segundo. Hacía algo de frío y yo sudaba de miedo. El puente estaba roto. Eran las 7 en punto. La grieta estaba ahí, silenciosa y profunda. Y creo que eso, que el lunes pasado se abrió una grieta. Que duró ahí unas horas. En nuestra rutina, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Pero este poema va bastante más allá de una anécdota de un día, ¿no? Me parece. Aunque es verdad que no lo puede recordar, ¿no? Da la impresión de que el puente estaba roto, ¿no? Y que la grieta estaba ahí. Es la vida de él, que podría entenderse como es. Como... Se siente desconectado, ¿no? De la vida. De ahí su sufrimiento, ¿no? Sí, sí, no, sí. No sé cómo se llaman, no sé si tú hoy solo tienes a mano. ¿Cómo se llaman los poemarios, los primeros, ¿no? Aquí este configuración de La última orilla, pues tiene un sí, título. Sí, tengo aquí un los poco... cuatro nombres. Es sobrevivir, el sentido de la lucha, la búsqueda de la felicidad y renacimiento. Son los cuatro poemarios que están en Poesía de Anagrama, ¿no? Eso es. Tengo aquí, si os parece, también alguna información de internet, de Wikipedia, ¿no? Que Michel Houellebecq es, en realidad se llama Michel Thomas, nacido en la isla de Reunión en el 58, ¿no? Tiene novelas muy conocidas como, por ejemplo, Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales o Plataforma. Y es un autor muy reconocido en la narrativa francesa, ¿no? Además es poeta y, bueno, no sé si queréis... hay este asunto de las controversias y demás, ¿no? No sé si quieres que entremos en algo de su novelística o su narrativa... Pero vamos. Yo no he leído ninguna novela suya, la verdad. No, me interesa. No lo conozco. No. Reconozco que el personaje que me llegó antes no sé. A mí me habían llegado los nombres, por ejemplo, Las partículas elementales es un nombre que me sonaba. Sin embargo, el nombre suyo lo tenía totalmente olvidado, ¿eh? Bueno, yo creo que se ha hecho famoso eso con la... más como más allá de lo artístico por las polémicas que ha tenido en Francia, yo creo que es como, o sea, como me ha llegado, y esto que luego empiezas ahí a indagar y te das cuenta de que además que lo que tiene de polémica mala es que es polémica política, en verdad. Si fuera polémica filosófica o polémica existencial todavía, ¿no? De ser un poeta maldito, pues se puede entender. Sí, rollo soltar barbaridades y que le denuncien. Pero suena y cosas más de sí. Eso de tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La vida es una lucha, una batalla constante contra la adversidad y el dolor y contra nosotros mismos. Cosas que, bueno, que está bien. Sí, que está bien, pero seguro... es que se queda ahí. Sí, pero si volviera yo a nacer, leería esto y me volvería otra vez como a enfilar por aquí. O sea, que está claro que por lo menos tiene mi zanja poética, ¿sabes? Sí, a mí por eso me interesó esa cosa ahí de rebelarse contra el mundo y las condiciones del mundo y tal, pero es que se queda ahí este hombre, yo diría, ¿eh? No. Sí, sí, quiero decir, afortunadamente, en general, tenemos, ¿no?, luz y sombra, a veces hay más sombra que luz, otra vez al contrario, y no sé, si haces una poesía o si quieres un arte a partir de la sombra, si es continuamente sombra, pues es sombrío, obviamente. Y sin embargo tienes a un Bukowski que en un momento dado te está hablando de la sombra, pero y, por supuesto, pero es que sí, diría que hay unas metas luminosas, ¿no? Y, sí, y ahí hay pues algo que te, no sé, o sea, que hay no. Sí, hay una verdad, o sea, con Bukowski sí, hay una, no sé si verdad. Una verdad, pero o algún destello de algo de humanidad, sí, de humor, o yo qué sé qué, decir, bueno, sí. no se queda solo ahí, porque efectivamente podemos, ¿no?, estar así en una espiral continua de sombra, de oscuridad. Oh, pero fíjate, vuelvo otra vez a Alejandra Pizarnik, que terminó por suicidarse. Sin embargo, yo leo sus poemas y sí que me conmueven, sí, o sí, sí que empatizo y sí que me apetece tenerlos en la estantería, sí, ¿no? Te tiene que pillar un buen sí. día, pero yo sé que voy a volver. Sí. Pero Houellebecq, a menos en estos momentos... No me acaba de... Igual es una cuestión eso de... No sé. Es un lugar en el que te apetezca estar. Es que, lo que a mí que me parece un buen poeta, ¿eh? Sí, eso sí lo es, pero de unos temas que no... No, me parece que... O sea, tiene graves una persona, aparte de un escritor, con graves problemas personales, sí, me parece. Y el problema que a ti te pasa, me parece que nos pasa también, tú lo has leído antes en La Grieta, ¿no? Es una desconexión, una desubicación, ¿no? Y una ausencia de puentes con el resto, ¿no? Y no sé si leer... Es que hay un poema aquí, en la página 21 de este libro, que no sé si ocupa una página o tres, pero yo voy a leer la primera página, creo que es solo... Armando, solo déjame... Es que hemos vuelto a la grieta. No. Y es que hay un verso de Cohen que dice: hay una grieta en todo y por ahí es por donde entra la luz. Entonces... Hay muchos tipos de grietas, y entonces claro, puede ser una grieta oscura o puede ser la grieta por donde entra la luz. Muy bueno, sí. Bueno, muy bueno, el poema se llama Lejos de la felicidad. Lejos de la felicidad. Sumirse en un estado que se asemeje a la desesperación, sin lograr, no obstante, alcanzarla. Una vida a la vez complicada y sin interés, desvinculado del mundo. Los paisajes inútiles del silencio. Un amor, uno solo, violento y definitivo, hecho pedazos. La gente está desencantada. Todo aquello que tiene en su naturaleza el surgir, tiene en su naturaleza cesar, sí. ¿Y qué? Yo la amé, la amo. Desde el primer momento ese amor fue perfecto, completo. En realidad no se puede decir que el amor aparezca, más bien se manifiesta. Si se cree en la reencarnación, el fenómeno resulta explicable. La alegría de reencontrarse con alguien que ya conocemos, que siempre hemos conocido desde siempre, en una infinidad de encarnaciones anteriores. Si no se cree, es un misterio. A mí este poema me gusta, o sea, me parece que habla de esa grieta, esa desconexión, y un poco también de la idea de... Parece que creen esa salvación a base de o a través del amor, ¿no? Claro, pero es que luego tienes una visión del amor súper idealizada. O sea, es que pasa a un, ¿no? Pasa a unos extremos. De blanco a negro, es una salvación, ¿no? Es un claro, salvavidas. Claro, es eso de los poemas que tiene de amor hiperidealizados, ¿no? Diría yo, los que el recuerdo. Y mucho poema de desamor. Entonces, también, ¿no? Sí, pero como que no tiene una... Es un término medio así un poco más ya habitable para el resto de claro, pues, seres humanos. Sí, no sé. Un amor habitable, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una serie de correcciones a los compañeros. Adelante, Cristóbal. En primer lugar, habéis dicho antes una afirmación muy, muy, pero muy arbitraria que me ha llegado muy profundo. Decir, no, que este tiene problemas personales. y profundos. Habéis dicho. Y yo también, ¿eh? O sea, que los bueno, sí, y sí, todos. Sí, sí, sí. Wow, sí. O sea, no, wow, sí. No vamos a entrar en detalles porque no podemos hablar de esas cosas. De bueno, alguien pero, que ni conocemos. O sea, esos problemas que tiene, que ha contado tú al principio de las denuncias, lo de la película porno, la. Bueno, sí, tiene ahí unas pero, pifos, ¿eh? Parece ser que, no que sufrió la, bullying también. La mayoría de personas. Sí, pero que. Según pero, he leído por Cristóbal, ahí. Déjame que te conteste esto. O sea, no, pero todos tenemos problemas personales, todos los poetas manifiestan su subjetividad, ¿no? Sí. Lo estamos intentando explicar en qué consiste esa subjetividad y nos hemos basado en este poema de La Grieta de que ha leído Mica o en este de El Juicio de la Felicidad o en algunos otros, ¿no? Evidente que todos tenemos problemas personales gordísimos todos. Pero por eso te digo que no se puede exponer de esa manera. O sea, vale, parece como que él tiene de una forma intrapsíquica una serie de problemas aquí. Eso es una cosa que no puedo concebir. En segundo bien, lugar, segundo que teníamos que plantearnos si realmente es algo que hemos hablado muchísimas veces, si los problemas personales intervienen o no en la prosa poética, o sea, en la producción poética. No sé. Hombre, eso, yo creo que eso sí, que ¿cómo nadie... No? ¿Cómo no? ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Pero es que ¿qué incluso pasa? Es que los que hacen poemas, grandes poemas, bellos poemas, como Rubén Darío, no tienen problemas personales. Sí, no, no, pero que hay una, o sea incluso en el trabajar o en ir a la compra, tú cómo estás o qué te pasa, te influye, entonces cómo no te va a influir en lo que creas. Sí, pero a lo que mejor ni bueno ni malo, pero claro que te influye, te ¿no? Te voy a decir más, los problemas personales gordos de cada uno, vinculados a lo peor, a la madre o a la sexualidad, sí, a lo mejor precisamente son germen de grandes poemas. Claro, pero no eso yo contrario. Creo que eso sí, es lo que estamos ahí, poniendo aquí claro, un poco en duda. Pues, claro. Eso es claro, en donde tenemos que entrar, claro, no en el hecho de que tenga problemas, sino claro, claro, qué genera eso. Sí que es cierto que este autor es cuando menos contradictorio, porque después a mí lo que me sorprende son esos poemas estúpidos que tiene a la felicidad, como que la felicidad puede hacer... Dice, pégate ahí al micro, escucha, Cristóbal. Sí, leo, la búsqueda de la felicidad es un tema que nos ocupa a todos, sin excepción, pero ¿qué es la felicidad en realidad? ¿Es algo que se puede alcanzar o es solo un sueño? Esto es de mamones. Pero ¿cómo? Sí, esto es de gilipollas, de estas de cosas. La felicidad es un estado de ánimo que nos hace sentir vivos, pero ¿podemos alcanzarla? ¿Es posible encontrarla en este mundo? De verdad, parece un profesor que está dando clase a niños de 14 o 15 años. Un niño de 14 años pensando. De religión. Es como muy infantil. No, pues no, yo creo serio, que es ¿eh? Eso, que el punto de que si el sufrimiento, siendo una persona así, puede sacar una, no sé, una obra leíble que a uno le apetezca compartir, estar y leerse, volver a esos libros, pues eso es lo que yo creo que... Pero en realidad en la naturaleza de los problemas personales gordos de cada uno, no, aunque sabemos yo que de alguna que forma... Espera, sí, déjame acabar. Aunque sabemos que de alguna forma tienen que intervenir, pero tú cuando estás mal haces la compra de la compra peor, no sé qué no, has no dicho, es que la haga peor. Tampoco, pero no sabemos cómo interviene. O sea, está ahí, porque los tenemos todos, pero de ahí a la producción poética hay un salto que es muy difícil y muy ideológico entrar, sí, y que entran muchos mamacayos para intentar o bien salvar al autor o bien a veces sepultarle, ¿sabes? No lo sé. A mí es algo que no me gusta hacer. Porque no sé qué conlleva... Pero lo estás, o sea, haciendo tú también, porque estás comentando tú su puerilidad a la hora de analizar, o su inmadurez a la hora de analizar la cuestión de la felicidad, ¿no? Sí, pero no, o sea, me baso en los problemas personales. Claro. Ni lo he mencionado. Pero eso es lo que yo digo que es difícil verla separar. Pero vamos, yo creo que Armando se refería con problemas personales, no los que podemos tener cada uno de nosotros, sino problemas con la justicia, lo de la película que tiene... Hay cosas relacionadas con la prostitución, o sea, eso es otras, o sea, yo eso no lo llamo problemas, ni problemas que tiene la mayoría de personas, sino, creo que te referías a problemas gordos, no, creo que te referías yo a creo a que eso. Me refería, si recuerdo la conversación, aparte de la que me he comentado, yo creo que se refiere a esa a que tiene una desconexión humana. Por eso que te lleva a hacer... Con el resto de los pues humanos, eso, en el resto de... Que te lleva a hacer cosas más perversas de las que creo, ¿no?, que hace la mayoría, ¿no? Pues eso de... Yo no me lo sé muy bien, pero no me he metido, sí, en eso. Pero cosas como contratar a menores para prostitución y cosas de esas de lo de la yo peli no sé, y tal. Yo eso no sé nada. Hay algo por ahí. Sí, hay algo por ahí. Hay algo. Por eso te digo que no... que bueno, no vamos a generalizar, pero a veces los franceses con estas cosas... Bueno, pero bueno, historias, que en fin. Hay historias por ahí de viajes a tercer mundo y cosas así. Pues sí, ¿eh? Por ahí va la cosa. Una visión amoral de la explotación sexual eso, del tercer mundo. Por es como, ahí va. Tú puedes ir al tercer mundo, que hacer viajó, barbaridades, eso es. Pero volver al primero y pues ser pues tiene un bufo de esa naturaleza. Ejemplar, ¿no? Pues eso sí que es un problema personal. Pues claro, eso yo creo que sí, poder, totalmente claro. Judicial. Pues a eso es a lo que yo me refería, creía que se refería Armando. Vive o ha vivido en España este... Vale, si es este problema personal que se refiere Armando. Claro, por eso... De esta, entonces ya sí, yo pensaba claro. Cuando se habla de problemas personales gordos no se habla de este tipo de cosas. Yo me creía que Armando se refería bien, a eso. En cualquier caso, estamos enfilando muy bien porque de un poema que no, de un poeta que no nos gustamos nada. Estamos son las 2:28. La humanidad se ha convertido en un ídolo que adoramos sin cuestionar y que nos hace creer en nuestra propia importancia. Pero ¿qué importancia tenemos en realidad? La humanidad se ha convertido en una prisión que nos encierra en nuestro propio egoísmo y que nos hace olvidar nuestra verdadera naturaleza. Yo, como hoy es el Día de la Madre, os voy a leer algo. En 2008, después de 17 años sin ver a su madre, y tras decir en entrevistas de prensa que posiblemente había muerto, su madre, Lucy Segaldi, publicó un libro, Le Innocent, El Inocente, muy virulento con respecto a su hijo, en el que declara en particular, comillas, a mi hijo, que se lo folle quien lo quiera o que lo haga con quien quiera. No tengo nada por lo que disculparme, ¿no? Bueno, pues, fin, Día de la Madre, ¿no? Pues, a lo mejor eso anima la compra a las ventas de los libros. Es que vete tú a saber. Vete tú a saber, sí, sí. Pero vamos, que tu madre habla así de ti. Que esto anima a las ventas de los libros, estoy convencido de que sí. Es decir, que sí, la polémica, de este. O sea, este libro último que salió hace poco, este el odio, ¿no? Odio. Sí, algo con el de, la el, todo el tema del no, el tema de lo del José Bretón este, el que ah, mató sí, a los... sí, sí, sí. Este libro que sí. Salió, ¿no? De, en Anagrama, precisamente. En Anagrama, sí, que no, al final se retiró por parte se retiró, de Anagrama. Sí, sí, sí. Al final creo que se ha retirado, pero si se hubiese publicado, ¿se habría vendido o no? Hombre, no sí, dudes. Mucho, sí, mucho. Y había salido los programas de... Otra cuestión diferente es... A ver, yo soy ese escritor, ¿no? Soy el Luis G. Sí. Este, que no sé cómo se apellida. ¿Y yo qué prestigio gano o dejo de... o pierdo, más bien, ¿no? Con la publicación de un libro de semejante calado, ¿no? Pues un poco me parece que le pasa a este autor, ¿no? Aquí estaba leyendo que bien. Cuando se publica Las partículas elementadas, que es elementales, que es el mejor libro francés según la revista no sé cuántos, ¿no? De la revista Leer en Francia, ¿no? Del 98. Su descripción de las relaciones del amor en Las partículas elementales resultó muy controvertida. En ese contexto se la acusa de misoginia y objetivación del cuerpo femenino por parte de las feministas radicales, por aquí. Nos lo creemos. Bueno, y objetivación del cuerpo masculino, el poema también. Este del rabo. Sí, pero eso no lo ve, no lo ve como nada malo, sí, parece. De nuevo el reduccionismo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero hombre, yo también, bueno, si es ficción, entiendo que no hay sí, que... Sí, no pasa nada, pero bueno, bueno parece bueno, que no ya, tiene ya se comentó registros. Aquí en su día que cuando, o sea, que hubo manifestaciones feministas a raíz de la publicación de determinado libro de Bukowski, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿eh? También sí, Bukowski, sí, sí, sí, tela, sí, sí, claro. Tela. Y luego te puede gustar o no, ¿no? O sea, a mí me gusta, pero son temas delicados, sí. ¿Puedo leer aquí unas líneas? Adelante, Sol. Esta parte así que dice del principio, cuando pues cuenta un poco lo que se necesita para escribir y cómo hay que escribir, es una especie como de manual, dice: toda sociedad tiene sus puntos débiles, sus heridas. Meted el dedo en la llaga y apretad bien fuerte. Profundizad en los temas que nadie quiere oír hablar. El en vez del decorado. Insistid sobre la enfermedad, la agonía, la fealdad. Hablad de la muerte y del olvido, de los celos, de la indiferencia, de la frustración, de la ausencia de amor. Ser adyectos, seres auténticos. Me jartearon también un poco. A mí ese párrafo me gusta. Sí, a mí me gusta, pero su sí. Ideología que a mí me parece excepto muy venenosa. Un poco venenosa, eso en que la abyección y la autenticidad vayan de la yo, mano, pero... Yo durante un tiempo me compré esa ideología, pero ella te os diría de adolescente y tal, pero me parece súper nociva eso. Hombre. Creo que hay que superarla, intentar salir de ahí. Eso sí. Está bien para muy, una fase, zona muy pero pantanosa, hay que ir a otras sí. Cosas. Bueno, o picotear. ¿no? Sí. Bueno, y ver que está ahí, que hay que hacer un poco de eso, tal, pero hay que pasar de fase. Oye, y su afinidad con España, que os leo un poema. Que ha vivido en Almería, ¿verdad? Que leí por ahí que ha vivido en Almería. Sí. ¿Has leído este? ¿En qué página es esto? Sí, una casa por ahí. 90. Existir y percibir. Adelante. ¿Has leído tú este? No, ¿no? No. En la página 90. Existir, percibir, ser una suerte de residuo perceptivo, si se puede decir así. En la sala de embarque de la terminal 2 de Rogoji, esperando el vuelo con destino a Alicante, donde mi vida proseguirá durante algunos años más en compañía de mi perrito y de las alegrías cada vez más breves y del aumento regular de las dolencias en esos años que preceden de forma inmediata a la muerte. Como que se fue a Alicante a morir o no. Ahí sigue vivito y coleando. Que ahí sigue el hombre, Sí. No le gusta la vida, pero se mantiene en la vida. Hay gente que decide marcharse. Claro, sí. Pero no sé si, Diego, tú tienes alguno por ahí. Con un nivel, sí, el hombre. Pues sí, voy a leer yo uno, que no he leído ningún poema. Eso digo yo, porque has venido aquí sin camiseta y sin poemas. Hombre, sin jersey bonito. Sin camisa bonita. Sin camisa, no, pero camiseta, la camiseta es muy buena. Bueno, este poema se llama El tren de Crécy La Chapelle. Sí. Me gustaría mucho tener algún contemporáneo cuando el insomnio socava mis noches, a veces muy tarde. Me gustaría tanto encontrar alguna mirada, hablar con la gente como se habla a un humano. Parapetado en mi desconfianza y mi timidez, la noche se le antoja tan larga a mi mente enferma. Me gustaría tanto a veces tener amigos. Me dicen que estoy perdiendo mis mejores años. Ah, esas adolescentes que no amé. Cuando cogía el tren de Crécy La Chapelle, los sábados a mediodía, al volver del instituto, las veía moverse y me parecían bellas. Sentía latir en mí un mundo de deseos y los sábados por la noche observaba mi cara. No me atrevía a bailar, pero tampoco a irme. Nadie me besaba. Me sentía muy solo. Me despreciaba tanto que quería morirme o vivir momentos fuertes y excepcionales. Hoy día me esfuerzo por no sufrir demasiado. Me acerco al final, vuelvo a lo real. Este es bueno. Muy, muy bien leído, Armando, Sí, me llamo Diego, gracias. Diego. Pues ya leí uno que también trata un poco alguna temática parecida, está en la 31 de este libro, por si lo creéis. En la contradicción que inunda nuestras mañanas, respiramos, es cierto, y el cielo está apacible. Pero ya no creemos que la vida sea posible. Ya no tenemos la impresión de ser humanos. La infancia se ha acabado, se han repartido las cartas. A fuerza de costumbre y de renuncia, hemos ahogado los gritos de la pasión. Nos encaminamos hacia el fin de la partida. El polvo se arremolina sobre el suelo gris, se mueve. Un golpe de viento surge y purifica el espacio. Hemos querido vivir, quedan trazas de ello. Nuestros cuerpos aletargados se suspenden a la espera. Muy bien, hombre. Un poco triste todo, ¿no? Un poco. Sí, pero es triste, tío. Triste, tremendo. Triste, ¿no? Es que es triste. Bueno, yo creo que ya hemos acabado por hoy, ¿no? Con este autor. Hemos capeado el temporal bien, pero como ha dicho Diego, no hemos encontrado ninguna verdad, ningún escenario, ni algo que nos rezumbe ahí. He encontrado, ¿no?, cosas, pero yo... Que se olvidan. A veces encontramos cosas en los poetas que se nos olvidan después. Sí. Todas. Y otras... No, otras a veces no. Otras incorporan. A mí hay imágenes de Alejandra Pizarnik que todavía me golpean aquí. O de Bukowski, o de Ana Blandiana... que todavía están aquí, todo aquello tan bonito. Porque son universales, pero yo ahora mismo en los poemas de Houellebecq solamente le veo a él. Sí, eso. Entonces, es como un estado de ánimo muy entonces concreto. Como, sí. Es como un libro muy individualista, muy encerrado. Es un libro en el que no me apetece quedarme un ratito ni volver, ¿sabes? El otro día es como... leí, estaba leyendo, buscando algún artículo por ahí y ponía que una crítica había puesto que era un Baudelaire de supermercado. Un peu de l'air de supermarché. Pues está bien, eso, está bien. Bueno, sí. Es un poema. A mí, vamos a ver, a mí, obvio que el personaje, ¿no? El hombre este, y vuelvo a sentirme incómodo hablando de las personas, ¿no? Del escritor, pero bueno. A mí sí que me ha gustado, ¿eh? Yo reconozco que me ha parecido un buen escritor. Tiene cosas, sí, pero... Ha habido poemas que me han parecido interesantes. No sé si es un gran poeta, pero desde luego sí que tiene poemas interesantes, ¿no? Y el hecho de que hable de cuestiones que a veces están un poco obviadas, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De la repetición, por ejemplo, ¿no? Que son detalles de la vida que a veces no reparamos en ellos y que yo creo que es importante que se nos señalen, ¿no? Y aquí tengo un poema que, bueno, tiene un poco este tema un poco... ¿En qué página está? Está en la 33. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, hombre, preguntar la página, Cristóbal? Sí, porque ese tenemos la que... numerología. ¿Cómo te gusta? No, son el mismo libro, la cábala. Leí yo el 32, majo. Y yo. Y me paré quieto en el 33, pero te lo dejo a ti. Pues, joder, ¿cómo te lo agradezco, tío? Qué generosidad la tuya. El 32, porque leí yo el 32. No está jodido. Ya, claro. Este es más largo. Ah, claro, no. ¿Quieres que lo lea yo? No, por favor, gracias. Cada uno, hermano. No. Puede ser bonito, ¿eh? No. Venga, hombre. Por toda compañía tengo un contador eléctrico. Cada 20 minutos emite unos ruidos secos y su funcionamiento preciso y mecánico me consuela un poquito de mis recientes fracasos. En mis primeros años tenía yo un dictáfono y me gustaba repetir con una voz irónica poemas conmovedores, sensibles y narcisistas al corazón tranquilizador de sus dos micrófonos. Adolescente e ingenuo, sabiendo poco del mundo, me gustaba rodearme de máquinas perfectas, cuyo modo de empleo, lleno de frases profundas, tornaba mi corazón contento, mi vida rica y completa. Nunca la compañía de un ser humanoide había turbado mis noches. Todo iba mejor que bien. Y yo me organizaba la vida de un pequeño viejo, pensativo y dulce, amable, pero muy lúcido. Bien, bien. Bueno, pues también hay un poema, ¿no? Que hablando de pues yo qué sé. Las máquinas funcionan bien, ¿no? Yo ya me sentí viejo al poco de nacer, ¿no? Dicieron en un verso por ahí, ¿no? Pues yo creo que es un viejo prematuro y un adolescente tardío, ¿no? Algo es así, una está un cosa poco de, peculiar, sí. ¿No? Sí. Os puedo leer una frase que claro, tiene, sí. Claro. Muy buena, que a mí cuando me lo leí y estaba haciendo la tesis la tenía y a mí se me había olvidado. Cuando lo he vuelto a leer me he acordado. Que tenía ahí como en plan, ¿qué? Inspiración. Y dice, yo creo que él no lo consigue, pero bueno, ni yo lo conseguí, pero está ahí. Dice, una visión honesta y verosímil del mundo ya es en sí una obra maestra. ¿Cómo? Una visión honesta y verosímil del mundo ya es en sí una obra maestra. Sí. Pero esa, esta visión honesta y verosímil. Pero verosímil. Y honesta del mundo. Sí, ya, pero verosímil es una palabra muy tramposa, verosímil. Lo verosímil es... Que pueda ser, pero aunque no sea. Claro. Bueno, a mí sí, eso me parece... ya has comentado antes, ¿no? La sinceridad, la verdad, lo verosímil. A mí eso, ¿no? Me parece que este hombre, esa visión honesta y verosímil de la realidad, yo no... Una vez escuché a un historiador que dijo que el enemigo de la verdad no era la mentira, sino lo verosímil. Qué interesante. Voy a quedarme con esa frase y voy a pensar. Y hemos estado esta tarde aquí, este mediodía aquí, hablando de la poesía de Michel Houellebecq. Yo creo que lo digo mal, pero a mí me suena bien. Houellebecq. Bueno, este 4 de mayo sé que la fuerza os acompañe, ¿no? Eso. Sí. Pues vámonos, ahora sí, Cristóbal, ¿quieres decir adiós? Iba a decir algo, pero ¿se puede decir aún? Todo se puede decir en el olvido. Todo lo que no sea puramente afectivo deviene insignificante. Adiós a la razón. Ya no hay cabeza, solo corazón. Sí, eso pertenece a un poema. Verás, te lo voy a leer, hombre. Que me da pena irme, ¿sabes? ¿El que busca? Ese. Ese poema, eso está en la página 23, ¿no? Y anteriormente ha dicho, el conocimiento no entraña sufrimiento. No podría de ninguna manera. Es con esa actitud insignificante. no como lo afectivo, ¿no? Me parece interesante ese... Todo lo que no sea puramente afectivo deviene insignificante. Adiós a la razón, ya no hay cabeza, solo corazón. Muchas gracias, Sol, por habernos traído este polemista el día 4 de mayo de 2025 con este el primer lluvioso. Apagón, porque yo creo que hemos asistido al primer apagón. Ya os iré avisando cuando vengan los siguientes. Avísanos. Para mí esto es el principio del colapso. Esperemos que no nos pille emitiendo en directo aquí en Olvidado Todo Que Pasa, queridos amigos. Nos vamos. Salud. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Sol, Mica, Cristóbal, Diego. Hasta muy prontito. Muchas gracias. Despacio, ya no hay flores para mí. Me siento como un gato en un cajón. Empezaste a hablar de trenes, di la espalda y no entendí que era tu manera de decir adiós. Todo lo que dije, todo mi rencor, era miedo con disfraz de dignidad. Y ahora que la luna pasa en el salón, veo clara la verdad. Y fuimos por la costa en un coche de alquiler del año anterior, con estrellas en los ojos y una cinta de cartel, gasolina ardiendo en el corazón. Vino un mexicano y algo bueno de fumar, la sombra de un ángel no se medio abrir, repitiendo, no te necesito. El ángel que tuvimos ya no pasa por aquí. Este es el final de un día maldito. Todo lo que dije, la serpiente que hay en mí, ahora tiembla sola en la oscuridad. Y no se hace tarde los golpes que me di. Cada vez me duele más. Oh, estructurar.